yuca se quiere casar, invita a todo el mundo para la catedral. El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo para la catedral. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. El bobo de la yunca se quiere casar, invita a todo el mundo para la catedral. El bobo de la yunca se quiere casar, invita a todo el mundo para la catedral. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Eres un bobera, comiendo papel. Eres un zanaco, comiendo papel. Bobo come trapo, comiendo papel. Bobo de la yuca, de la yuca.